Han caído dos torres, yo había quedado contigo en el bar. En la tele 2000 horrores, hemos decidido empezar. Que nos pille la guerra, enfrascados en no abandonar. Yo aún era joven, tú todavía más. Yo asumí tus pocos errores, tú obviaste todo lo demás. Vaya par de señores por la playa, eso era volar. Las cenas, el coche, botella de vino, tu hermano y mamá. La espera, las discusiones y el perro no para de ladrar. Vaya par de señores en la boda, me porté tan mal. Señores, en la playa, eso era bueno.